O será podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro undécimo programa. ¿Cómo va el año nuevo? Ya ves, aquí haciendo un podcast. No te estaba hablando a ti. Ah, no, ¿listo? ¿Y a quién entonces? Pues a los oyentes. ¿Pero es que nos quedan oyentes? Ja, ja, hija. Le ha dado el día gracioso yo al muchacho. Pues menudo programita nos espera. Sí, pongámonos a la faena o esto será imposible. Vaya par de sosos. A ver si os animáis comentando el retorno del Jedi. Y si no, lo intentaremos con cómo entrenar a tu dragón. Volveremos a la cocina con un pollito revuelto. Y a mi pesar, hablaremos de la vida secreta de Walter Mitty. Y el libro Laberinto de Huesos. ¿Nos quedará tiempo para alguna noticia, chicos? Alguna daremos. Igual hasta nos da tiempo para comentar un par de libros más. Pero hazlo cortitos o charlas. Empecemos. Venga, a callar los dos que se nos va el programa. Música y empezamos. Pues con esta habéis terminado la saga. Sí, es una pena. Con el retorno del Jedi acabamos la hexalogía galáctica. Pero no tardaremos mucho en tener la séptima. Esa sí podré verla en el cine. Porque la saga te ha gustado, ¿verdad? Mucho, me ha gustado mucho. Si no tenía bastante con un friki en la familia, ahora dos, estupendo. No exageres que aún no hemos ido disfrazados a ninguna película. Todavía. Eso, todavía. No pienso coseros trajes para el estreno de las nuevas, os lo advierto, ¿eh? Oh. Venga, vamos a comentar el retorno del Jedi. Pero qué cortarrollos eres. Sí, aguafiestas, yo quiero ir al estreno disfrazado. Ay, ¿no íbamos a reseñar la última de Star Wars? Venga, está bien, vamos a posponer la discusión para cuando lleguen los estrenos. Volviendo a la película. Esta empieza con los dos robots llegando al palacio de Jabba el Hutt, que tiene prisionero a Han Solo. Pero no solo llegan los robots, poco a poco va llegando de incógnito todo el grupo. Leia con Chewbacca. Y luego Luke ya convertido en Jedi, que tiene un momento emocionante cuando Jabba lo tira a un pozo y tiene que luchar contra el gigantesco Rancor. Pero el gran momento llega cuando Jabba los va a ejecutar echándolos a la boca del Sarlacc, que es un monstruo que solo es una boca en la arena. Cuando parece que todo está perdido, cada uno de los protagonistas hace su parte y me vais a cortar ahora, ¿verdad? Sí, ya está bien con lo que hemos contado, ¿no? Pues no, porque tras salir de Tatooine, que es el planeta donde está el palacio de Jabba. Sí, eso, así que después de partir se unen a la flota rebelde para atacar a la Estrella de la Muerte, que está en construcción. Y ahora sí que lo dejamos. Venga, déjame contar un poco más. Sí, claro, si te parece, cuentas toda la película, hombre. Vale, pues van todos. Me temo que era irónico. ¡Oh! Siempre me pilla con eso. Para mi gusto, el retorno del Jedi tiene el mejor primer tercio de toda la saga. Pero tanto para muchos fans como para mí, toda la parte de los Ewoks nos molesta bastante. Anda, ¿por qué? Si son la mar de monos. Pues por eso, porque son una pandillita de ositos de peluche apalizando a un ejército de tropas imperiales. Chirría mucho. Pero son muchísimos Ewoks y les ayudan los soldados rebeldes. Bueno, pero no discutamos más sobre eso, que hay otras cosas interesantes en la película. Sí, como he dicho, toda la parte inicial de Tatooine es genial. Y el duelo final de espadas brutal. Pues nada, a darle notas. 9 ositos galácticos para el cierre de la Sagrada Trilogía. Yo también le voy a dar 9 ositos, pero no tan recargados. Hoy tenemos otra receta de esas locas que hacemos en la osera. ¿Todos con el delantal y el gorro? ¡Sí, chef! Menos cachondeo y vamos al tema. ¿Qué tenemos hoy? Vamos a hacer un pollito revuelto. ¿Pollito revuelto? Sí. ¿Os gusta el nombre de la receta? Pues el nombre no me inspira mucho, la verdad, ¿eh? Pero a ver qué tal el contenido. ¿Qué lleva? Pues vamos a imaginar que tenemos una pechuguita de pollo que se nos ha quedado por ahí en la nevera, abandonada, triste, sola. Pobrecita, ¿qué hacemos con ella? Pues la vamos a trocear en pedacitos, pues tamaño como un nugget. Pero esto sería solo para una ración. Si queréis cocinar para más, vais a necesitar tantas pechugas como comensales. Habíamos troceado el pollo. ¿Qué más? Ahora pues batimos el huevo. Bien batido y añadimos un poquito de leche. Una pizquita de eneldo. Y sal o pimienta al gusto. O ambas. Reservamos el huevo batido y cogemos un champiñón. Lo troceamos o lo laminamos, conforme os apañe más. Ponemos un poquito de aceite en la sartén y echamos los trocitos de pollo para que empiece a dorarse. Si tenéis unos taquitos de jamón serrano, sería cuestión de añadirlos ya, ahora. Antes de que termine de hacerse el pollo, ponemos el champiñón en la sartén. Y cuando esté todo doradito, añadimos el huevo batido. Mientras se cuaja, removemos con una cuchara de madera para que mezcle todo bien. Y listo para servir. ¡Bon appétit! No hablamos suficiente de cine de animación en el programa anterior. Después del rollo del especial friki, me debes por lo menos 5 o 6 reseñas más de pelis de dibus. Venga, no os enganchéis otra vez que íbamos muy bien. Vamos a reseñarle y ya está. ¡Bien! Es que siempre se tiene que salir con la suya. Chincha, chincha, ¿eh? Che, che, che, che, venga, no incordies, haya paz. Te libras porque esta película me gusta mucho. Estaría bien decir de qué película vamos a hablar. Bueno, qué largo se nos está haciendo el programa, ¿no? Ay, si no os lanzáis vosotros, lo haré yo. Vamos a comentar Cómo entrenar a tu dragón. ¡Peliculón! Sí, una película muy buena. Lo primero que vamos a hacer es contar de qué va, ¿no os parece? Pues va de un pueblo de vikingo. En el que vive el joven Hipo. Hijo del jefe del poblado. Y una constante decepción para él. Este pueblo siempre es atacado por dragones que roban su ganado. Y por cierto, hay un montón de tipos diferentes de dragones. Y cada uno con sus características bien diferenciadas. Pero el más aterrador es el Furia Nocturna. Sí, es un misterioso dragón que se hace invisible en los ataques nocturnos y que además dispara por la boca una especie de plasma muy poderoso. Hipo no es un buen vikingo. Es debilucho y siempre está en las nubes, por lo que su padre no le deja salir a matar dragones, por miedo a que le hagan daño. Pero, a cambio, es muy estudioso y siempre está imaginando mecanismos y aparatos. Durante un ataque nocturno, Hipo desobedece la orden de quedar escondido y trata de probar una nueva máquina que ha inventado para cazar dragones. Dispara su aparato y aparentemente le da a un Furia Nocturna. Pero nadie lo ve y su intervención causa un caos terrible en la aldea, con la consiguiente reprimenda para el pobre Hipo. Su padre se marcha en busca del lugar del que proceden los dragones, para ver si así puede aniquilarlos de raíz. Mientras que Hipo comienza su entrenamiento para cazar dragones con el resto de chicos y chicas de su edad. Hipo es un desastre en las clases, claro. Pero, al pasear por el campo, descubre que su máquina en realidad ha funcionado y hay un temible Furia Nocturna atrapado. Es justo su oportunidad para matar a un dragón porque lo tiene delante de él, indefenso. Sin embargo, es incapaz de matarlo y acaba liberándolo. Pero el dragón está herido, ha perdido parte de la cola, sin la que no puede volar bien, por lo que queda atrapado en un pequeño valle del bosque. El chaval lo llama desdentado y mientras lo ayuda, aprende que muchas de las cosas que sabía de los dragones... Suficiente, que luego eres tú la que no nos deja contar las pelis. Es una película fantástica, imaginativa, emocionante y emotiva. Pero sin llegar a ser cursi o almibarada. Las escenas de vuelo son espectaculares. Sí, los personajes son divertidos y caricaturescos. Muy variados y con el bonito detalle de no necesitar un personaje en plan villano antipático. Además, las relaciones entre los personajes están muy bien tratadas. En resumen, que nos ha gustado mucho. Yo le voy a dar 8 ositos y medio. Hace mucho que no mutilabas a un pobre osito. Yo le pongo 7. 8 ositos escupefuegos que entreno yo. There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Por no llevarme al cine, os tragasteis un buen rollo. No fue culpa mía. Oh, tampoco era tan mala, ¿no? Sí, era tan mala. Bueno, la verdad es que un poco mala sí era, pero tiene también sus cosas buenas. Cuando vamos a las pelis que yo elijo, nos tragáis esos rollos. Lo primero, ¿de qué película estamos hablando? Pues de La vida secreta de Walter Mitty. Una peli hecha para mayor gloria de Ben Stiller. Es un remake de una película de 1947 cuya nueva versión está dirigida y protagonizada por el propio Stiller. La original estaba basada en un relato de James Thruber. Pero como ni hemos leído el relato ni hemos visto la película original, nos vamos a limitar pues a poner verde esta versión del 2013. ¿Querrás decir a reseñar? Déjalo, como no quería verla aún está resentido. ¿Y tenías razón o no tenías razón? ¡Un rollo! Bueno, tendrá sus cosas buenas. Sí, por ejemplo, la idea es muy interesante. Lástima que se haya plasmado de forma tan chapucera. Por lo que habéis dicho, la fotografía es excelente. Fantástica, pero está al servicio de un producto pretendicioso y pedante. Y los efectos especiales son muy buenos y algunos hasta divertidos. Impecables, pero por desgracia la mayor parte del tiempo no sirven para nada más que para lucirse, sin aportar nada a la trama. Bueno, ya está bien de las críticas, ¿de qué va esto? La película cuenta la historia de Walter, que es un hombre tímido que trabaja en el archivo de fotos y revelado de la revista Life. Hay una compañera que le gusta, pero no se anima a decírselo en persona. Así que se apunta a la misma página de citas online que ella, con la esperanza de conquistarla por la red. Pero la revista va a cerrar y muchos de los empleados perderán sus trabajos. El ejecutivo encargado de los despidos aparece como un villano de dibujos animados, ¿verdad? Sí, tal cual lo describes. Pero siguiendo con la historia, el fotógrafo estrella de la revista ha mandado un negativo que es, según él, la quinta esencia del periodismo. Pero el negativo ha desaparecido justo cuando los nuevos directivos habían decidido ponerla en la portada del último número de la revista. Dejadme adivinar, el tímido y aburrido Walter tenía que viajar por el mundo buscando al fotógrafo para que le dé la foto. Pero qué listo es mi niño. Pues sí, de eso va exactamente. Además hay que añadir que Walter a veces tiene unas fantasías que lo dejan, digamos, absorto. Que son básicamente las cosas espectaculares que vemos en el tráiler. Pues he leído algunas opiniones sobre ella y no la ponen tan mal. Sí, pero si te fijas en esas opiniones, la mayoría de los elogios son más por el mensaje. ¿Qué es? Pues haz las cosas, arriésgate, sal de tu zona de confort... Aprovecha el momento, vamos. Exacto. Al fin y al cabo, la vida está para vivirla. Esa es la idea de fondo que tiene la película. Y, por cierto, es un mensaje que comparto al 100%. El problema es que la historia que se utiliza para lanzar este mensaje está muy mal contada. Hay mucho dinero puesto ahí, muy buena fotografía, muy buena música y además paisajes maravillosos. Pero con una historia simplona, con muchos fallos de base. Por ejemplo, cuando creas una diferencia tan radical entre las fantasías de Walter y el mundo real, pues tiene que quedar clara cuál es la parte real y cuál es la parte de fantasía. Durante la película, en la parte real, ocurren cosas completamente absurdas e inverosímiles. Muchas escenas son preciosas estéticamente, pero la verdad es que están absolutamente disparatadas y son irracionales en cuanto a la historia se refiere. A mi gusto, y es muy personal, solo se salva una escena que encuentro maravillosa en la que precisamente se mezcla fantasía y realidad. ¿Qué escena? Para no entrar en detalles, es la escena del helicóptero y la guitarra. Una escena muy bonita en la que las ensoñaciones de Walter lo animan a tomar una decisión valiente en la vida real. Si toda película hubiera ido por ahí, quizá podría haber sido pues la cosa maravillosa que muchos ven, pero es que al final se queda en eso, en pedantería pretenciosa. Pues visto lo visto, pasemos a otra cosa. Ey, antes los ositos. Yo le voy a dar 4 por la idea y por todo el tema de la ambientación que hemos comentado. Y gracias. La fotografía y la música le dan 3 ositos. El resto, 0. Ya me has liado. ¿Cuántos entonces? 3. Solo 3 aburridos, pero bien fotografiados ositos. Where the lines don't move and the colors don't fade. Leaves you empty. Puestos a dar noticias, hablemos del remake de Terminator. ¿Es que aún no le han hecho suficiente daño a la franquicia? Parece que siempre queda espacio para meter un poquito más el dedo en la llaga. Bueno, el caso es que al parecer ya tenemos nueva Sarah Connor. Será la televisiva Emilia Clarke. Popular por su intervención en Juego de Tronos. A priori no parece capaz de emular a la legendaria Linda Hamilton, pero bueno, ya veremos, démosle una oportunidad. Vamos con un libro que me ha gustado mucho. Pues vamos a ello. ¿Cuál es el título? Laberinto de huesos. Llamativo título, desde luego. Pertenece a la saga de 39 Clues. En español serían las 39 pistas. Es una saga de libros pensada de una forma muy, muy comercial, uniendo las novelas con una página web donde participar en juegos y recabar más información. Pero esta página web no es necesaria para seguir la novela, que conste. Las sagas son 10 libros en total, todos ellos disponibles ya en castellano. Estos 10 libros están escritos por diversos autores. Rick Riordan es el autor de este laberinto de huesos que abre la saga. Es el mismo autor del Ladrón del Rayo que comentamos la semana pasada. La novela cuenta la historia de Amy y Dan Cahill, huérfanos y nietos de una anciana supermillonaria. Un gran número de parientes se reúnen cuando la anciana muere para conocer el testamento. A los parientes les da elegir entre cobrar 2 millones de dólares o recibir la primera pista de una aventura para descubrir el gran secreto de la familia Cahill. Un secreto que, además de proporcionarles grandes riquezas, les convertiría en personas muy poderosas. Sí, las más poderosas del mundo, de hecho. Amy y Dan eligen la pista, entre otras cosas porque temen que la tía Beatriz, que es su tutora, se quede con el dinero. Y eso pese a que sus posibilidades de ganar son mínimas, porque solo tienen 11 y 14 años respectivamente. Y además porque sus equipos rivales, formados por otros miembros de la familia, son muy poderosos y no tienen escrúpulos. Sin embargo, los jóvenes Cahill están llenos de recursos y pronto empiezan a conseguir nuevas pistas. Que, por supuesto, no vamos a contar. La novela está muy bien. Es muy ágil y emocionante. Desde las primeras páginas, la acción es trepidante. Los peligros por los que pasan Amy y Dan están muy por encima de lo que esperarías en un relato de este tipo, en teoría para lectores jóvenes. Hay mucha suspense porque nunca se sabe lo que les va a pasar después. O cómo se van a librar de las trampas que les preparan sus malvados parientes. Es un libro muy recomendable, como he dicho, para lectores jóvenes. Ya te digo, yo me lo pasé en grande. Nuestro programa piloto comentamos el libro La Espada de Fuego. Y Marco dijo que leería sus secuelas. ¿Has hecho los deberes? Pues de momento he leído la primera de las secuelas, El Espíritu del Mago. ¿Y qué tal? Pues reconozco que me ha costado mucho terminarlo. De hecho, he terminado 2 libros más mientras leía este. ¿Eso es que es peor que la primera parte? Es diferente. El estilo narrativo me ha recordado mucho a Juego de Tronos, con muchas historias aparentemente independientes que se van juntando, separando, cruzando. ¿También matan a muchos protagonistas como en Juego de Tronos? Pues la verdad es que no sé si llamarlos protagonistas, pero muchos personajes sí que caen para intentar aumentar la emoción de la historia. Pero entonces, ¿te ha gustado o no? Que ya me he quedado con la duda. Pues al principio no. La mayor parte del libro se hace bastante pesado, con muchos personajes nuevos que aparecen y desaparecen. Durante muchas páginas me parecía estar leyendo, pues como he dicho, un Juego de Tronos de marca blanca. Pero el último tercio de la novela acaba haciéndose querer, especialmente la última gran batalla. ¿Y leerás más novelas de la saga? Pues le voy a dar un tiempo de reposo, pero seguramente sí, pruebe por lo menos con el tercero. Con esto terminamos por hoy. Al final no te has portado mal del todo. No te confíes, que se nos desmadra enseguida. Venga, dejaros de rollo ya que estamos terminando. ¿Les habrá gustado el programa? No sé, ojalá que sí. Ya veremos qué comentarios nos dejan. ¿En Twitter, Facebook? O en iVoox. En cualquier caso, siempre como Serapods o Serapodcast. Y así nos despedimos por hoy. Que aquí en el bosque también recibimos la semana pasada la visita de los Reyes Magos y tenemos ganas de seguir jugando con lo que nos dejaron. Nos oímos la semana que viene. Mientras tanto, sed felices. Adiós. Adiós.